Bien amigos, con este temita tradicional estamos dando comienzo a nuestra nueva grabación, Todo el ritmo, toda la alegría, toda la fuerza del dúo alemán, toma. Gracias por todo el aguante, amigo, y la amistad.